por fin es viernes. Bienvenidas, bienvenidos, amigos de Por Fin es Viernes, programa número 80, último viernes de junio y último programa de esta temporada 2020-2021. Así que, queridos amigos, hoy lo voy a dar todo para que disfrutéis de las próximas dos horas en compañía, como no, de vuestra amiga la radio y de quien ahora mismo os habla, José Antonio Laboreo. Ay, seguiremos disfrutando de la música como siempre, en castellano, pero hoy va a ser un día especialmente happy, sí, con canciones de esas que incluso te atrevas a tararear o a cantar, ¿por qué no?, al escucharlas. Ahora que el verano ya está aquí, a la vuelta de la esquina no, está en esta misma esquina y en la otra y en la de más allá. Ahora que además las piscinas ya han abierto, que las mascarillas van a dar paso a esas bocas maravillosas que nos va a ser complicado a veces de reconocer, esos rostros que han cambiado tanto en estos dos últimos años. En fin, que no voy a seguir porque si no me pongo incluso a recitar poesía, si es que me lanzo y pasa lo que pasa. Así que amigos, lo mejor será oír ya esas pequeñas ráfagas musicales de esos temas que van a sonar sin interrupción durante esta primera media hora del programa de hoy. Así que vamos ya con ese repaso. Por si no nos hubiésemos enterado aún, y es que con tanta tormenta no me extraña. Nos lo recuerdan, nos lo cuentan y nos lo cantan, el verano ya llegó, Megalo. El verano ya llegó, y la fiesta comenzó. El verano ya está aquí para hacerte feliz. Ay, Dios mío, afortunados los que vivís en la costa, que tenéis playa bien cerquita. Nosotros aquí nos conformamos con el río, con la piscina, o por qué no, con coger el coche para ir hasta allá, a la playa más cercana, a unas dos horas aproximadamente desde donde ahora mismo os estoy hablando. Así que nos anima aquí en África ahora mismo a que eso, nos vayamos con él a la playa. Vamos a la playa, oh, oh, oh, oh. Vamos a la playa. En directo y con orquesta vamos a disfrutar de una versión diferente de todo un clásico del señor Miguel Ríos, el rock de una noche de verano. Soy cerca de una noche de verano. Yo me agarraba estrago como flotando en un sueño, cantando vuestra canción. Al son del tambor y con ritmos del sur nos llega Rosario. Y al son del tambor, bailando esta rumba, tocando la tamborera y van moviendo sus caderas. Y al son del tambor, bailando esta rumba, tocando la tamborera y van moviendo sus caderas. Estos muchachos fueron uno de mis últimos conciertos que vi en directo y tela, ya han pasado un par de añitos desde entonces, ¿eh? O algo más si te descuidas, así que vamos a disfrutar un ratito con ellos, con efecto pasillo y su carita de buena. Ay, amigos y amigas, suavemente cerramos ya este bloque a ritmo de Megalo. El verano ya llegó, ya llegó. Comenzó. Pues ahora sí, después de este repaso, los temas que vais a escuchar sin interrupción a partir de ahora, comienza Por Fin es Viernes número 80. Sigue con nosotros. Esta es tu mejor compañía. Party people in the house, put your hands up. Party people in the house, put your hands up. Put your hands up. Suavemente, bésame, que quiero sentir tus labios besándome otra vez. Suavemente, bésame, I love what you're doing to me, but keep it suavemente. Bésame, bésame, bésame otra vez, que quiero sentir tus labios besándome otra vez. Besa, besa, besame un poquito, besa, besa, besa, besa, besame. Cuando tú me besas, me siento en el aire. Por eso cuando te veo, comienzo a besarte. Y si te despegas, yo me despierto de ese rico sueño que me dan tus besos. Suavemente, bésame. Quiero sentir tus labios besándome otra vez. Suavemente, bésame. Todo el mundo y el regalo que dejó. ¿Todavía no sabes lo que escuchas? ¡Por fin es viernes! Lo mejor de ayer y de hoy. Marcamos la diferencia. Fue la estrella del Estado español. La juventud inventó su rito y su grito. Era el don de una noche de verano. ¡Hey! Con el pulso acelerado, traspasados de rock. Hermanados y felices compartimos su dolor. Fuiste la razón del viento del cambio. Sois el don de una noche de verano. Yo me agarré a estragos, como flotando en un sueño, cantando vuestra canción. Planetario se escuchó la canción del inconsciente colectivo de una generación. Fuisteis la razón, el viento del cambio. Sois el rock de una noche de verano. Yo me agarré a vuestra voz como flotando en un sueño, cantando vuestra canción. Enamorando, quererte me está matando. Libérame del embrujo de tus encantos. Vale, tú sabes que me está enloqueciendo. Por gusto vivo sufriendo. Te pienso cada segundo de cuando en cuando. No me vas a impresionar con esa carita de buena. Sabes que te quiero de verdad. Déjate de lista de esperas. Tic-tac, envasado el vacío. Este corazón mío te espera en la nevera. Tic-tac, me quito este frío si tú me condenas. Sea traicionera, no deseo pelear. Tic tac, el que espera desespera. Algo pasa en tus caderas. De aquí no me mueven ya. Niña, tú sabes que me estoy enamorando. Quererte me está matando. Libérame del embrujo de tus encantos. Vale, tú sabes que me está enloqueciendo. Por gusto vivo sufriendo. Te pienso cada segundo de cuando en cuando. Yo no entiendo nada de esto del amor con dolor. Ahora sí, ahora no. Yo que he intentado ser de todos para ti el mejor. Y me pagas un juguete y me dejas tu mejor. Viernes, José Antonio Laboreo te propone algo más que música. Por fin es viernes. 2 horas de radio que pasarán volando. Tengo el azul del cielo. Hermosa y un millón de cosas para celebrar. Tengo el olor a arena, tengo mis bellas palmeras. Colores de sueños y amor, el verano ya. comenzó. El verano ya está aquí para hacerte feliz. Llénalo de colores, de sueños y amor. Dame tu boom boom, check it out, hey. Y si lo sientes contigo me basta, oh. Ponle boom, mi corazón está en confusión. Que te traigo del Caribe y que no se te olvide. Mueve tu cuerpo y que se ponga caliente. Caliente como el sol que en tu piel se pegó. Mi conga quiero que mi gente responda, y tu morena quiero que me pongas bomba, bomba, bomba, bomba. Aquí estoy de nuevo. Sí, sí, nueva media hora por delante para seguir, como no, disfrutando con la música en castellano de nuestro programa. ¿Os hace ahora mismo un poquito de rock con los chicos de La Fuga? Este tema se llama Trampas al Sol. Que no pasen las horas, que nos pille la lluvia, cantando a las farolas. Ahora que se comienza a abrir también el ocio nocturno, ¿nos va a pillar a todos? Pues bastante desentrenados, ¿a que sí? Así que para ir ensayando un poco, por lo menos los movimientos esos, os dejo con TJ Sunny y su tema Alegría. Y no penséis que se me olvidan esas generaciones del guateque, así que para todos ellos, queridos amigos, regresamos a los 60 musicalmente hablando con los Mustang y sus Vacaciones de Verano. Se escucha un cantar lejano, espera un mar tallado en azul, soñemos y dame la mano, te voy a... Los hermanos Campiño comenzaron cantando en inglés, aunque se lo pensaron dos veces al comprobar que su primer gran éxito fue un tema en castellano. ¿Lo recuerdas? Aquel Manuel Raquel. Pues hoy no, hoy tenemos otro para disfrutar, otro también de los grandes éxitos de estos extremeños. Tan Tan Go, Voy Cruzando el Río. Voy cruzando el río, sabes que te quiero, no hay mucho dinero, lo he pasado mal. De Extremadura, ahora nos marchamos hasta la otra punta, porque en el Mediterráneo en los años 80 y 90 eran los auténticos reyes. Seguridad Social, ¿cuántas veces, cuántas has bailado, bueno, o lo que sea que has hecho tú a tantas horas de la noche? Este tema, Salta. Salta conmigo, digo salta, salta conmigo, salta, salta conmigo, ¿a que sí, amigo? ¿A que sí, amiga? ¿A que la estás gozando? Pues nada, nada. Haz como él, Enrique Iglesias, pedir que suba a la radio. Súbeme a la radio, que está mi canción. Siente el bajo que va subiendo. Tráeme el alcohol que quita el dolor. Hoy vamos a juntar la luna y el sol. Yo pienso en ti a diario. Pues con todos estos temas alcanzaremos ya el ecuador del programa. Esto es, amigo, amiga, por fin es viernes. We'll be right back. Llévame a los bares más oscuros. Vamos a fumarnos la ciudad. Vamos a bebernos tú y yo el mundo. Vamos a esquivar la soledad. Pasa el sol y que no salga hoy a joder nuestro mundo. Dame un poco de calor para este corazón que va buscando abrigo. Que no pasen las horas, que nos pille la lluvia cantando a las farolas. Que nos lleven las olas, que yo duerma contigo, que tú no duermas sola. Pasa el sol y que no salga hoy a joder nuestro mundo. Dame un poco de calor para este corazón que va buscando abrigo. Que no pasen las horas, que nos pille la lluvia cantando a las farolas. Que nos lleven las olas, que yo duerma contigo, que tú no duermas sola. Que no pasen las horas, que nos pille la lluvia cantando a las farolas. Que nos lleven las olas, que yo duerma contigo, que tú no duermas sola. Los viernes, José Antonio Laboreo te propone algo más que música. ¡Por fin es viernes! Una radio hecha para ti, con éxitos al instante y música para recordar. 2 horas de radio que pasarán volando. El tiempo de tomar el sol, en mi vida solo cabes tú. No pensar en nada que no sea amar, bailar, cantar y soñar. Bailar, cantar y soñar. Van quedando atrás las penas, calor que va a apretar de verdad. El tiempo es de vacaciones y el resto, ¿qué más da? El invierno

Sistema activado. Música en acción. Salta conmigo. social. Me dijiste, me vuelvo loco bailando un rock en la plaza del pueblo. Ok, voy en un bar y no hay prisa por llegar. Ya te digo, colega, que salta contigo, que nunca no parezca más de saltar. Que mis pies solo toquen el suelo un momento para probar que estás de volver a saltar. Que si cantas te rata en la esquina y ellas sonríen al verme pasar. Todas las chicas se quedan y ninguna se va. Salta, salta conmigo, digo salta, salta conmigo. Salta, salta conmigo. Por fin es viernes. Por fin es viernes. Por fin es viernes. Por fin es viernes. El programa que te estamos ofreciendo aquí. Gracias por permanecer a la escucha. Somos el complemento ideal para tus orejas. El fin de semana ya está en ciernes. Escucha en tu radio. Por fin es viernes. Hacemos una pequeña pausa, escuchamos unos buenos consejos y enseguida comienza nuestra segunda hora de programa. ¡Por fin es viernes! No te vayas muy lejos.